ser un campeón y ser del equipo el mejor. No tengo que triunfar, ser el más veloz ni ser siempre el vencedor. Jugar un partido de tenis, de fútbol o de béisbol. Si gano o pierdo, no importa, lo que importa son las tres P's. Ser paciente, practicar y pasarla bien. Uno, dos, uno, dos, tres. Soy paciente, practico y la paso bien. Uno, dos, uno, dos, tres. Paciente, practico y la paso bien. Uno, dos, tres. Soy paciente, practico y la paso bien. Uno, dos, tres. Soy paciente, practico y la paso muy bien. Montar en tabla, en patines, en bici o a caballo. No importa si me caigo, vuelvo y me levanto. Nadar estilo libre, pecho, mariposa o simplemente manera. Meterme en la piscina o si puedo en el mar. Con alguien que yo quiera imitar. Si aprendo rápido, despacio. No importa, lo que importa son las tres P's. Ser paciente, practicar y pasarla bien. Uno, dos, tres. Soy paciente, practico y la paso bien. Uno, dos, tres. Soy paciente, practico y la paso bien. Uno, dos, tres. Soy paciente, practico.